vamos a dialogar un momentito con Matías, que nos vas a contar, bueno, ¿cuándo empezaron los primeros vecinas y vecinos a instalarse aquí? Empezaron el primero de este mes. Ellos empezamos con 50 vecinos y alrededor y al otro día de la mañana ya empezaron a caer más vecinos y hoy estamos contando con alrededor de 187 familias. Sí, ¿de dónde salió ese número? ¿Cómo? ¿Estás seguro que hay 187? ¿Me estuviste contando que estuviste vos haciendo un relevamiento? Sí, estuve haciendo relevamiento. Eso, el conteo de los vecinos, y me tomó 2 horas y media ir terreno por terreno y ir contándolo, poniéndole el numerito, por eso estamos seguros que hay 187 familias. Con mi hijo, chico con discapacidad, gente discapacitada y... así, etcétera, con chicos, la mayoría mujeres solteras con bebés. Con niñitos. Bueno, sí, se escuchan, caminando recién por las capitas, porque vamos a aclarar que no hay ninguna construcción fija acá, sino que hay carpas, eso. Ahí pidieron que hagamos unos tolditos para la sombra, para los bebés, pero que no construyamos todavía hasta que no haya nada seguro. Matías, entonces vamos a organizarnos. Llegaron el primero, eran 50, se fueron sumando más. Sí. Al día de hoy, 187 familias. 187. La mayoría de esas jóvenes familias, esas familias, muchas de una mamá con sus niñitos y otras jóvenes parejas, ¿de qué zona de la ciudad vienen? No, la mayoría vienen, son de acá, vecinos chicos del Loteo Silva. Un poco pueden ser de Lavalle, un poco puede ser del barrio Nehuén. También se encuentra la situación del 30 de marzo, que también no hay más lugares. Han venido, han preguntado si queda algún lugar y nosotros lo hemos ocupado en cada territorio que sea familia. Familia realmente necesitada. Con el hecho de tener una vivienda, ellos quieren reclaman de tener un terrenito digno. Porque hoy estamos en una situación que o alquilás o comés. Entonces lo estamos hoy demostrándole, queremos demostrarle al gobierno que vengan a ver la necesidad que estamos pasando. Que no lo agarramos porque nosotros dijimos, no, vamos a agarrarlo porque quiero un pedazo de tierra para venderlo. Tomamos la decisión y preguntamos y estamos anotando que cada vecino que viene se anota, lo muestra su papel con su fotocopia de hijo, número, y tenemos fotocopia de todos los vecinos que tienen pedido de tierras de hace más de 10 años, de 7 años, de 8 años. Y no han tenido ninguna respuesta. Entonces han venido acá a preguntar si podían acomodar un terrenito y lo hemos acomodado como pudimos. Hasta ahora hay 187 familias y no entra más nadie en el previo que lo dieron que podamos ocupar. A ver, Flor, nos estás escuchando bien, ¿no? Sí, te escuchamos perfecto, Doris. Perfecto, bueno. Sí, Matías, no, para contanos ¿qué paso dieron? Porque fueron ustedes a hablar con un fiscal, fueron a la justicia. Sí, fuimos a hablar con el fiscal y lo pidió que por favor se mantenga todo así con las cartitas y eso, que él está interviniendo para poder hablar con los dueños, para poder llegar a algún arreglo. Porque nosotros lo que estamos reclamando es que no nos regalen nada, que los den a pagar cada terrenito. Que venga el municipio, que venga el dueño, quien sea, y que lo den a pagar, que lo acomoden, y cada vecino está dispuesto a pagar su terrenito, así sea 2.000 pesos por mes, 3.000, lo que tengan que abonar. Matías, ¿ustedes saben exactamente si estas son tierras que pertenecen a privados o si las tiene la municipalidad? Eso es lo que vamos a averiguar bien hoy, porque mucha gente dice que es fiscal, después dice que hay dueños, que supuestamente son unos Silva, como le pusieron al loteo, y ellos están reclamando que esto es privado, que lo habían vendido, entonces que lo querían vender. Entonces nosotros lo que queremos es llegar a ellos y preguntarles cuánto pide por esto, para poder tener una vivienda cada uno digna. Flor y los que nos están escuchando, les cuento que conversando con otros vecinos antes de llegar a Matías, que es uno de los voceros, algunos consideran que hay una porción importante que está siendo ocupada, que es, digamos, que es tierra de la municipalidad. Claro. Y que una segunda parte, un costado de esta ocupación, podrían ser todavía tierras fiscales. Algunos me hicieron referencia a que, de hecho, en la planificación, va a haber los pasitos que se dieron para organizar el loteo Silva, esto iba a ser zona para plaza, para, podía llegar a ser... Una salita, decía, ahí pero está. El espacio verde, la salita que ellos dijeron, hace más de 20 años que lo estamos esperando, y esta parte era un basurero. La gente de Birma lo estaba tomando como basurero. Entonces los vecinos del frente de todo, al frente hay viviendas, sí, claro. Hay como 120 viviendas, y son todo familia con chicos de discapacidad. Y están conviviendo al frente de un basurero. Nosotros lo que hicimos es venir y meterlo y reclamar por este pedazo de tierra, lo hemos limpiado todo y estamos pidiendo que por favor, que no lo regalen nada. Estamos pidiendo que por favor venga alguien y diga, sí, mira, esto vale tanto. Vamos a acomodarlo y cada vecino que se comprometa a pagar su terrenito. Para quien se acerque a esta zona de la ciudad, realmente, a ver, es una ocupación, estas protecciones de sol y de viento, algunas carpas, pero muy ordenadas, con todas con los terrenitos, digamos, marcados, y en la mayoría de ellos el nombre de la familia que está ya ocupando este lugar. La expectativa es entonces que desde la justicia y desde otros organismos del gobierno se acerquen a dar alguna respuesta. Se acerquen a dar alguna respuesta para la gente esta que realmente está necesitada, que ellos lo necesitan en caso de tierra, si no, no está bien tomando esta decisión. Nos pidieron 10 días que estemos así aguantando para que realmente vean quién es el que lo necesita y quién no. Y la gente con toda su voluntad, su bebé de un mes, dos meses, tres meses, cuatro criaturas, están haciendo lo que ellos los piden. Por ahora le estamos pidiendo que ellos también cumplan con lo que ellos lo dijeron, que iban a tratar de conseguirlo una solución para todos. Aunque sea un pedazo de tierra, no, ponerle que somos 186 familias, pero de las 186 familias que le den a 100 familias, 80 que salgan de acá bien favorecidos, sería algo bueno para nosotros, porque realmente hay gente y chicas solteras, con chicos con discapacidad, algo que tierra o el IPP, no sé dónde están. No sé dónde están porque parece que ellos lo que están haciendo es abandono de personas. Que a la hora de las elecciones aparecen con un módulo, con un colchón de dos centímetros y después no lo vemos más. Porque el foto para ellos lo ven como números nomás nosotros ahora. Pero después no vienen a ver la cruda realidad como uno está viviendo o como o la situación que está pasando. Flor, ¿querés hacerle alguna pregunta a Matías? No, te iba a decir sí. Que le consultes por esta reunión que hubo el viernes con el fiscal, pero bueno, recién lo sí, contó, sí. Vos se lo consultaste. Saber, bueno, cómo van a seguir a la espera, ¿no? Como recién dijo, de lo que se decida o de alguna solución que pueda acercar, en este caso, el fiscal que está a cargo, pero bueno, también imagino esperando... que se acerque algún funcionario de la municipalidad. Creo que uno lo hizo, pero fue para dar declaraciones que la verdad no tuvieron ningún sentido. A ver, Matías, si hubo gente de la municipalidad que se acercó efectivamente a dar alguna respuesta. No, nadie, hasta ahora no ha venido nadie, hemos ido a querer hablar, fuimos a hablar a la municipalidad y dijeron que ellos no tenían nada que ver, que eso lo tenía que resolver el fiscal con los dueños, no sé qué, de ahí ellos se iban a contactar con el municipio, con tierras fiscales, pero hasta ahora no ha venido nadie hasta acá. ¿Y hoy ustedes estaban planificando una reunión con alguna funcionaria provincial? Sí, hoy estamos viendo, mi compañero Alejandro debe estar en este momento hablando con la defensora del pueblo, viendo a ver con alguien que nos pueda ayudar realmente a solucionar todo esto. Para terminar bien, porque nosotros queremos hacer las cosas bien, como ellos dicen, pero también le estamos exigiendo que esto... Hace más de 50 años que no hacen nada acá y ahora porque uno vecino toma la decisión de ocuparlo, ellos dicen que es privado, que después dicen que se lo vendieron a un colegio, de una iglesia y así, etcétera, una y otra traba lo están metiendo. Entonces ellos lo piden que hagamos así un toldito, pero que no hagamos construcciones por si lo tienen que desalojar o algo así, ¿viste? Entonces, pero hasta ahora no ha venido nadie de ningún partido político, ni una ayuda de nada. Matías, una última pregunta que tiene que ver con, nos describías muchas mamás, parejas jóvenes, y la disposición para poder pagar alguito con la tierra, si hay alguna respuesta positiva, ¿significa que algún trabajo tienen la mayoría de las personas. Y la mayoría de las personas tienen su trabajito, no en blanco, algunos laburan en negro, pero las chicas por lo menos tienen su pensión, su salario con los nenes, y ella dice, yo en vez de estar alquilando, pagando para alquilar, que no es mío el día de mañana, yo me gustaría depositar esa plata para dejarle un terreno a mi hijo. Porque son madres solteras con 3 criaturas, 2 criaturas, y están dispuestas de a puchito poder pagar lo suyo, porque ellos lo que están reclamando es una vivienda digna, como dicen todos, que uno tiene derecho a tener una vivienda digna. Sí que lo tienen. Matías, muchas gracias.